Fuiste enviado, Jesús, por el Padre, y en la tierra el reino enseñaste. A la muerte y la cruz enfrentaste, resucitando en gloria triunfaste. Fuiste enviado, Jesús, por el Padre, y en la tierra el reino enseñaste. Bendita ofrenda fue a Dios tu obediencia, en humildad te entregaste, gran Rey. Estás sentado a la diestra de Dios, y un nuevo nombre el Padre te dio, Jesús, Jesús, Cordero, Cordero Santo, Jesús, Jesús, Cordero, Cordero Santo. Hoy declaramos, hoy proclamamos que Jesucristo es el Señor. Sentado a la diestra de Dios, y un nuevo nombre el Padre te dio, Jesús, Jesús, Cordero, Cordero Santo, Jesús, Jesús.